siento lo que tramas. Soy un ser simple y sin mundo. A veces miras con deseo, otras ni me miras. Tus sentidos me insinúan y yo quiero acariciarte. Cuando voy a darte un beso, miras a otra parte.